Desde Ciudad Victoria, transmite Radio Victoria. Radio Victoria, 92.1, frecuencia modulada. Por ahí vamos a seguir enviando saludos para todos los pueblitos por ahí que nos están acompañando el día de hoy, para Chichihualco, para toda la raza de Chichihualco, La Palma. Por ahí que sigan chupando para el comisario de Atlistá, compadre. De parte de Chalino, dice. Por ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué más saludos? De veras, que ya se nos estaba pasando. Felicidades a todas las mujeres por el Día de la Mujer. Allá para Alejandra, Cristi, María Elena, Atrapado, Milton de Amojileca, Guerrero. Avanzamos para todas las mujeres. Atrapado. Con estos $10 voy a comprar varias cositas para la casa. Sí, señora, aquí tiene para lo que le alcanza: media libra de queso, un aguacate y una bolsita de aceite. ¿Y solo eso? ¿Y lo demás? ¿Cuál? Si los aguacates están por las nubes y el aceite ya ni se diga, parece oro líquido. ¿Ah? Desde Ciudad Victoria, transmite Radio Victoria. Radio Victoria. 92.1, frecuencia modulada.